Educar a los hijos es mejor cuando se hace con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Un espacio creado para el crecimiento de los padres. Con sentido humano. Con sentido humano. Aquí encontrarás respuestas a tus inquietudes que como padre tienes todos los días. Con sentido humano. Escúchanos todos los jueves de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM. Con sentido humano. Preguntas, ideas, inquietudes, voces de los padres, con sentido humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltazar, un hombre con sentido humano. Este programa llega a ustedes gracias a La Estación, Café Restaurante Galería. Ubicado en Nuevo México, número 60, casi esquina con Insurgentes, frente a la Capilla de San Miguel, Amecameca, México. Teléfono 97-805-86. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Híjole, qué placer que estés de nueva cuenta con nosotros. Muchísimas gracias. Bienvenido aquí a tu programa Con Sentido Humano. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltazar. Y bueno, muchísimas gracias por todas las palabras que nos dices en las redes sociales, a mi Facebook personal también, pero todos estos recaditos que nos dejas en la página de La Voladora, algunos tantos ya por ahí han consultado nuestros programas ya en línea, y bueno, pues nosotros agradecidísimos con lo que tú nos dices, porque gracias a ti podemos estar aquí y permanecer de una mejor manera al aire, llevando justamente esta gran señal hasta tus oídos, hasta tu hogar, y sobre todo, pues lo que intentamos es que tú como padre de familia, pues puedas tener una mejor oportunidad y sobre todo para que tengas mejores opciones de vida y puedas educar de una manera muy diferente a tus hijos. Y también recordarte que, bueno, este es un gran esfuerzo de la Parroquia La Asunción, gracias al padre Esteban Flores Aguilar, que por ahí, bueno, nos tiene en actividad constante a muchos, muchos, trabajando por el bien de la comunidad, pero sobre todo no nada más haciéndolo desde el punto de vista espiritual, sino también haciéndolo desde este lugar en donde nosotros estamos todos los días, cada 8 días, teniendo o tratando de tener temas que sirvan para que tú puedas educar mejor a tus hijos, que tengas una mejor relación con ellos. Porque qué mejor padre que es aquel que se ha capacitado más todos los días. ¿Por qué? Porque va a tener mejores opciones y sobre todo va a tener mejores recursos. No se va a encontrar con este tope que muchas veces se nos pone a los padres de familia al no saber qué contestar o al no saber cómo actuar. Así es que sé bienvenido y bueno, esperamos que todos aquellos que nos estén escuchando, bueno, pues pasen un momento muy agradable. Yo en lo personal hoy en día de verdad estamos, híjole, yo creo que de plácemes como cada que viene alguien de invitado, y al ratito te voy a hablar, bueno, de qué se trata, de quién es esta persona tan grandiosa. Pero antes que nada quiero mandar un saludo muy grande a nuestros amigos del Café Restaurante y Galería La Estación de aquí de Amecameca, y te recuerdo que es un espacio pues en donde puedes ir a comer, a disfrutar algún aperitivo, una comida formal o por ahí un cafecito, bueno, pues acércate, es un lugar en el cual pues hay mucha tranquilidad. Ellos se encuentran en la calle Nuevo México número 60, casi esquina con Insurgentes, frente a la Capilla de San Miguel, así es que acércate por ahí con ellos y pasa un momento muy agradable. También mandar un gran saludo a nuestros amigos de Neuróticos Anónimos, al grupo de Providencia de Amor, que se encuentra aquí en Amecameca, en la calle Insurgentes número 36, y ellos sesionan de lunes a sábado de 6 a 7:30 pm, así es que acércate por ahí. Si uno de tus propósitos este año es cambiar y mejorar algún comportamiento, bueno, nuestros amigos de Neuróticos Anónimos pueden ofrecerte nuevas herramientas para ser mejor persona. Y bien, tanto y tanto que platicar. Quisiera resolver algunas pequeñas dudas que por ahí nos dijeron, y bueno, por ahí nos comentaban de cómo este tema que nosotros tratamos el jueves anterior acerca de la confianza básica, que si la confianza básica tenía una relación muy grande con la autoestima, sí, desde luego, así lo hicimos saber. La autoestima, bueno, pues es el cómo se ve a uno mismo, cómo se quiere a uno mismo, qué concepto tenemos de nosotros mismos, qué tanto nos evaluamos. Muchas veces permitimos que los demás o el entorno, nos califique de una manera. Depende mucho de nosotros los adultos si lo hacemos así, porque en el caso de los niños, si tú le preguntas a un niño en realidad, dime cuáles son algunas características de tu personalidad, no te lo vas a ver decir, no tiene un concepto de sí mismo, tiene una idea. ¿Y de dónde parte esa idea? Bueno, a partir de los adultos que le rodean. Así es que los niños pueden considerarse como algo positivo en la vida, siempre y cuando los padres, bueno, pues le hagan saber eso. De la misma manera, también los padres a veces cometemos el grave error de calificar, de etiquetar, de clasificar, y eso a veces nos hace o les hace mucho daño a nuestros hijos. Entonces sí tiene que ver la autoestima con una relación muy directa en la confianza básica. Hay personas que les pasan cosas, muchas cosas, les dicen muchas cosas, los califican, los señalan, y pues a veces pareciera como que son de acero porque no les sucede nada. Las palabras no son tan importantes para ellos. Y otras tantas personas, pues a veces también la familia comete graves errores al señalarlos o calificarlos, y bueno, pues eso se puede quedar grabado para toda la vida. Así es que bueno, sí tienen una relación muy directa. La otra es si la confianza básica tiene una relación muy directa con las muestras de afecto. Sí, desde luego. Dice María González, dice, bueno, yo trabajo mucho, no tengo esta gran oportunidad como de poder estar con mis hijos, y a veces no me da mucho tiempo o no estoy mucho tiempo con ellos para acariciarlos, apapacharlos, no puedo. Sin embargo, bueno, pues sí considero que podría yo ganarme más su confianza si los acaricio y les digo cuánto los quiero y cuánto los amas. Y sí, así es, en realidad así es como debe de ser. Estas muestras de cariño son muy importantes. Y bien, bueno, ya resuelto más o menos esas dos preguntas, haber tocado el tema, pues vámonos con nuestro tema de hoy. Nuestro tema de hoy son las nuevas tecnologías en la educación. Pros y contras. En realidad, ¿qué sucede? Si es posible que la tecnología nos esté aportando algo nuevo, ¿cómo las estamos manejando? ¿Cómo las están viviendo nuestros hijos? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué se ha alterado en las formas en las que el hombre se relaciona? Hoy en día muchos consiguen pareja a través de las redes sociales, muchos utilizan el internet para informarse. Algunos han tenido esta oportunidad de basarse, fundamentarse al 100% ciegos de lo que dice el internet para poder actuar o poder hacer algo. La realidad es que también el internet tiene sus ventajas y sus desventajas. Todo eso vamos a hablar el día de hoy. Y bueno, pues yo, como todos los jueves, y sobre todo llenándome como de mucho placer, porque la realidad es que nuestro invitado de hoy es una gran persona, yo en lo personal la aprecio mucho, y sin duda yo creo que la invitación tiene que ver mucho con su experiencia, con lo que ella ha vivido, con toda esta forma en la que ella ve la vida también, porque aparte de ser una gran profesional, pues también es un gran ser humano. Y bueno, pues sin más preámbulo, pues yo creo que vamos a darle la bienvenida. Y bueno, Araceli Pérez, bueno, pues muy buenas tardes, sé bienvenida a este programa. Hola Miguelito, buenas tardes, muchas gracias por la invitación, te agradezco todo lo que dices, de verdad, esto para mí es un placer estar aquí acompañándonos, y bueno, en lo que yo les pueda aportar, de verdad, en mi experiencia, bueno, está aquí. Yo creo que mucho Araceli, porque déjenme decirles que Araceli es técnica en educación escolar. ¿Sí? Actualmente estudia la carrera o la licenciatura en ciencias de la educación, ¿sí? Y yo creo que, Araceli, el tenerte aquí para nosotros es un placer, porque sin duda yo he tenido gran oportunidad de platicar muchas veces contigo, y se me hace muy muy interesante todo lo que estás estudiando. Primeramente decirte que como persona yo creo que te exiges mucho, eres una persona que tiene un nivel de conocimiento muy alto. Tú eres profesora, ya estás al frente de algunos grupos, ahorita estás estudiando, sigues estudiando. Y yo creo que esto también ha permitido que tú tengas una visión ya muy diferente, sobre todo en el tema que vamos a tratar hoy, ¿no? Que son las tecnologías. Araceli, yo creo que surge la primera pregunta. Sí. Araceli, ¿cómo puede entender la educación el que hace unos años, y que se ha venido de una manera muy revolucionada hasta el día de hoy, nosotros entendamos que las tecnologías puedan ocuparse en la educación? ¿Cuál es tu opinión? O sea, ¿sirven, no sirven? ¿Cuál es tu experiencia? Platícanos un poquito de ello. Bueno, pues yo como profesora, la verdad es que a mí me ha servido mucho para poder tener estrategias de cómo trabajar con los niños, para buscar diferentes formas, sobre todo centrarme en que de verdad los niños aprendan, que de verdad los niños se vayan con un aprendizaje. Y bueno, los medios de comunicación, las nuevas tecnologías, nos ayudan muchísimo. Obviamente tiene muchas ventajas y desventajas como tal, no como todo en la vida, pero creo que tiene más ventajas. Sí. Solo es saber tener el límite de los usos, de cómo utilizamos estas herramientas. ¿Cómo la administramos, no? Oye, Araceli, la gente no nos ve, tú eres una mamá, porque también eres mamá, muy joven, pero estás estudiando. Y sin duda yo creo que a ti y a mí nos tocó estudiar de alguna manera, memorizando, repitiendo y todo esto. Las nuevas tecnologías, desde este lugar en el cual tú estás estudiando, ¿tú consideras que está muy desfasado de la forma en la que nosotros aprendimos? ¿O estos niños lo necesitan? Yo creo que como todo ha revolucionado, ha estado cambiando, creo que nosotros vivimos en el tiempo que teníamos que vivirlo. Ahora, como profesora, te puedo decir que nosotros tenemos que ir al día, estarnos actualizando para ver cómo es que los niños perciben, cómo es que aprenden, cómo ellos tienen otro diferentes formas de aprender. Uh-huh. Entonces las nuevas tecnologías van al día con ellos. Ah, o sea, es como si estas nuevas generaciones si les fuera fácil aprender de tecnología, porque nosotros aún siendo adultos, no sé si les ha pasado, personas que nos están escuchando, que a veces los niños, nosotros no podemos cambiarle, ¿qué te gusta? Una función a la pantalla, al televisor, y los niños te dicen fácilmente, ay, apriétale aquí y apriétale acá, ¿no? Ya vienen los niños. Claro, hasta parece como si nacieran ya, ¿no? Con el celular en la mano. O sea, no te sorprende ver a una niño de 4 años, sí, que agarra el celular y te dice, maestra, yo, mire, aquí. Y lo agarran esta herramienta y lo manejan tan fácilmente, sí, con una facilidad que tú dices, wow, o sea, te sorprende de verdad. Dices, sí, ¿cómo puede ser, no? Es bueno. Yo, la verdad, que digo, ya los niños ya nada más les faltan hacer hablando. Sí, claro. Sí, ¿verdad? sí, porque ya pareciera que nacieran con un manual de todo lo que está por conocer. Sí, claro. Sí, pero vuelvo a repetir, yo estoy creo firmemente en que nosotros debemos de estar al día, actualizarnos. A mí los niños, yo trabajo con niños pequeños, sí, en preescolar, me sorprende cuando entran a los salones de computación y que los niños sepan prender una computadora y el manejo y todo. O sea, en realidad a nosotros nos facilitan mucho el trabajo, porque ya nada más es darle indicaciones de, por ejemplo, a lo mejor una clase, qué es lo que nosotros tenemos que enfocarnos, uh-huh, cuál es el aprendizaje esperado que nosotros queremos de esto, porque sí, ya los niños pequeños saben mucho de computación. Algunos no, porque no todos tienen el mismo acceso, pero creo que nos han facilitado mucho esto. Obviamente no debemos exceder nosotros como profesores el uso de esas tecnologías. O sea, debemos nosotros tener límites. Hay límites para todos, incluso para los niños. O sea, ni tan, tenemos que tener límites para el uso de cómo las usamos. Las nuevas formas, yo creo que nos guían y nos dicen, ¿sabes qué? Este es el camino indicado, para esto te va a servir y tú debes de aprender a darle el manejo de esta herramienta. Ok, sí, ¿cómo aplicarlo, no? Yo creo que eso que nos estás diciendo es súper importante. Y bueno, vamos a ir a una pequeña pausa y ahorita regresamos. Estás escuchando a Miguel Jacobo Baltazar, un hombre con sentido humano. Volvemos. La Voladora Radio es una radio comunitaria que se sostiene a través del trabajo voluntario de sus miembros. La arbitraria ley de radio y televisión vigente en nuestro país no nos permite vivir de lo que hacemos. Radio. Todos tenemos necesidad. Si tú quieres ayudarnos, puedes hacerlo haciendo donativos en dinero o en especie. No importa la cantidad. Te aceptamos desde un peso, un disco o lo que sea. Esta radio no tiene dueños. Ni recibe dinero de ningún gobierno, ni pertenece a ningún partido político, ni lo hará. Así que es tuya. Hay que ver cómo lo quema nuestra libertad de expresión. Que la palabra tiene forma, tú verás la dimensión. Puedes acercarte a nuestras oficinas o pedir más información al correo cabina@lavoladora.net. Ayúdanos a seguir siendo la única opción real de medios electrónicos en Amecameca y la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Son las 4 y 19 minutos. La Voladora Radio es una radio comunitaria. Es decir, personas comunes y corrientes que se juntan para decir algo, ejerciendo su derecho a la libertad de expresión. Personas diversas, personas que no piensan todos lo mismo y que tampoco tienen una misma visión del mundo. Es decir, personas que no tienen miedo a dar su palabra. Personas comunicándose y dejando que tú te comuniques. Es decir, personas comunes. Personas como tú, como yo, como nosotros, como nosotras. La Voladora Radio es una radio comunitaria. Es decir, esto, construir una radio comunitaria, es labor de muchas personas. Personas trabajando. Personas decidiendo. Personas pensando. Personas imaginando. Es por eso que tú eres esta radio. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Vamos a empezar la batalla, la del día a día, la que nunca acaba, pero vamos a empezarla con ganas. Creo que hoy podemos ganarla con mi de sonrisa. Estás escuchando Con Sentido Humano. Regresamos. Bien, ya estamos de regreso. Gracias por esperarnos. Y bueno, quisiera mandar un gran saludo, dos grandes saludos por ahí, dos grandes amigos, a Rosaura Vallejo Zúñer, es una gran amiga. Saludos, Rosaura. Y también, bueno, pues a Jesús Duque Baltasar, que bueno, hoy está cumpliendo años, pues un abrazo muy grande para él. Y bien, bueno, pues estamos en este tema. Te recuerdo que estamos con Araceli Pérez Bueno, ella es técnica en educación persona, en educación, ya me trabé. Escolar. Escolar, perdón, y es que es tan grande, ella fue muy modesta, porque nada más nos dijo estas dos cositas, pero yo sé que tiene por ahí muchísimas, muchas cosas que platicarnos a propósito de toda su capacitación. Y bueno, actualmente estudia la carrera en la licenciatura en ciencias de la educación. Y bueno, te recuerdo que estamos con ella y estamos platicando. Nuestro tema es las nuevas tecnologías en la educación. Ahorita vamos a ver ventajas y desventajas. Ya Araceli nos estuvo platicando un poquito de toda esta nube que se ha creado a partir del comportamiento de las personas cuando se utilizan las tecnologías o no. Nos empezaba a platicar un poco. Araceli, nos platicabas a propósito de que, bueno, qué ventajas ves tú. Y bueno, ahorita vamos a hablar también de qué desventajas hay. Pero, ¿qué otras ventajas puedes ver tú en la tecnología? ¿Les facilita a ustedes como profesores el hecho de poder enseñar algo? ¿Ves algunas limitantes? ¿Ves que es más práctico, más cómodo? ¿Los padres se relajan? ¿Qué sucede? ¿Cuáles son las ventajas que tú ves? Fíjate que, por ejemplo, nosotros podemos identificar ahí, primeramente, los tipos de aprendizaje que tienen los niños. Sí. Estas nuevas tecnologías son medios auditivos, visuales, incluso interactivos, ¿no? Y esto facilita que el niño pueda adquirir los aprendizajes que nosotros esperamos. Es algo así como los niños, al ser dinámico y divertido, sí, se les hace significativo el aprendizaje. Wow. ¿Y tú te das cuenta como profesora y dices, wow, lo aprendió? Yo en un aula tengo que cubrir estos tres campos, que el niño audiovisual y kinestésico aprenda. Okay. Estas son herramientas que ya me están facilitando este trabajo. Es una herramienta nada más, ¿no? Porque ¿no podríamos ya empezar a clasificar como que hay niños que aprenden a través de la tecnología? Podría ser, pero yo creo que para nosotros como profesores es una herramienta. A una herramienta, muy bien. Para mí es, yo lo utilizo como una herramienta para poder desarrollar las actividades que yo quiero formar en un aula. Claro. Sí, no, yo lo estoy utilizando como un medio, no como un fin. Como un medio, sí. Fíjate, yo creo que este punto que acabas de manejar es súper importante, ¿no? Porque, a ver, ¿Qué sucede, por ejemplo, con un maestro que determina que solamente habiendo tecnología se puede enseñar? ¿Qué sucede si, por ejemplo, llega una escuela y esa escuela carece de eso? ¿Cómo va a enseñar, no? O sea, ¿es primordial o es básico esta forma de enseñar, de las tres formas que tú nos acabas de decir, no? Pero sí cabe esta gran forma en la que pones a la tecnología dentro de la educación, ¿no? Es decir, es una herramienta nada más, ¿no? Porque nosotros que estamos en Escuela para Padres y convivimos con muchos maestros y nos platican las mamás, las experiencias que han tenido, hay ocasiones en que sin proponérselo, yo creo a veces el profesor también se puede abusar de las tecnologías, ¿no? Claro. Por ejemplo, una tarea, a ver, ¿te ha pasado a ti? Claro que sí, por ejemplo, nosotros, yo como profesora puedo decir que en algún momento dejo alguna tarea y los padres de familia terminan así como que haciéndola, o algunos muchos guiando a los niños para hacerlas, pero tú mismo te das cuenta que a lo mejor los padres de familias nada más se puede decir que copiaron lo que nosotros queremos que los niños aprendan y no se los enseñan, no se les transmiten esto a los pequeños. Es decir, la tecnología, me quiero imaginar que a lo que te refieres es quizá que a lo mejor tú dejes una tarea y las tecnologías permitan hacerlo a lo mejor de una manera más fácil, en donde quizá a lo mejor no haya un proceso, un procedimiento. De pronto, eso has descubierto, por ejemplo, en un papá. Digo, papás que han ayudado a sus hijos a hacer la tarea, eso así ha sido por muchas generaciones, ¿verdad? Claro. Pero tecnológicamente hablando, por ejemplo, imprimir una tarea. Sí. ¿Eso es a lo que tú claro te refieres? Claro que sí. ¿Cómo? Eso me refiero, que por ejemplo van a lo mejor al internet y van, no es tanto como que se les facilite, así como de, ya voy, lo pido, lo imprimo, punto. De verdad no estoy haciendo la tarea, solamente voy a imprimir, ni siquiera puedo darme cuenta. Yo sí puedo decir, no viene en el formato que se los pido, en la letra que les pido, porque bueno, copian a lo mejor de algunas fuentes que no son legibles, que no son ¿cómo se llama? Que no tienen como esto de que de verdad sean páginas donde tú puedas verificar que la información que tú vas a adquirir sea verdadera. Sí, ¿no? Y sobre todo también, de una manera implícita, quizá a lo mejor era así o así lo percibí yo, a lo mejor nos quisiste decir que hay compañeros que de pronto sí no hacen esta revisión que tienen que hacer, ¿no? Así es. Sí, así es. La verdad es que sí, muchos compañeros ponen así como que y reciben las tareas. Ah, no, muy bien, está bonito, lo reviso, lo califico, punto, ya, cumplió con tarea. ¿Dónde está el aprendizaje? Eso, porque mira, finalmente yo creo que la tarea es un complemento nada más de lo que se aprendió en el aula, ¿no? Es un complemento del proceso que lleva el aprendizaje. El proceso, sí. Sí, y si no se hace bien ese último paso, pues se queda un pequeño. Pues en realidad, las tareas solamente son reafirmar lo que ya se les enseñó en la escuela. Pero sí es importante que los padres estén al tanto de lo que les estamos enseñando, ¿no? Entonces, si yo nada más voy a internet o en mi casa tengo el acceso a internet fácilmente, copio y pego, imprimo y se lo doy y llévale la tarea a la maestra, creo que no estamos comprendiendo esa parte donde como padre tengo una responsabilidad de guiar, de orientar, y nos desprendemos de esto, sin dejar a un lado que a lo mejor la mamá está ocupada. Si yo digo, es que está trabajando, ok, bueno, puedo decir que está bien, ¿no? Sí. Pero si a lo mejor la mamita está utilizando estas tecnologías para otra cosa, Facebook, internet, entre otras, las redes sociales, a eso me refiero, estamos bloqueando, entorpeciendo el proceso del aprendizaje. Ok, pues sí, ¿no? Yo creo que esto que nos acabas de decir, queríamos hablar de estas, de las ventajas, pero ya van implícitas también las desventajas, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque sí es cierto que, por ejemplo, el internet nos ha permitido a nosotros hacer cosas con mayor facilidad, obtener mejor información, ha hecho que la globalización, bueno, sea más efectiva casi al día y a la hora, pero también nos ha permitido de pronto hacer uso del internet, personas, grupos, no sé, de una manera en la que estamos equivocando que la vida está hecha de procesos, en donde se investiga, no sé, digo, tú eres muy joven, pero a mí en mi época me tocó investigar, por ejemplo, leer un libro prácticamente. Hoy se dejan estudiar los libros y se hace un resumen, se buscan, los chicos buscan resúmenes. Claro. Hay quien equivocadamente, bueno, yo veía una alumna que decía, andaba preguntando en donde venden películas, piratas, como se les dice así, andaba buscando el resumen en película de un libro, ¿no? Entonces, a veces ni siquiera se tiene esa idea, ¿no? De que, bueno, no todas son películas, no todos los libros hacen películas. Claro. Y lo que andan buscando los chicos es como la facilidad. Araceli, nos estabas platicando ahorita que esto que estás estudiando, esta carrera que es una licenciatura en ciencias de la educación, tiene un área, creo nos platicabas, en donde ya están como que echándole este ojito a la tecnología, sobre todo lo que ustedes están, también estudiar, ¿no? Porque están estudiando y tienen que ocupar las tecnologías. Claro, ya las aplicamos. Sí, ya para todo nosotros es la tecnología. Nosotros entregamos tareas ya así directamente a correo y nos entregan calificaciones fines de semana y así, claro. Y bueno, te puedes dar cuenta que esto facilita todo. Vuelvo a repetir y me voy a esto de que los profesores deben, nosotros como alumnos debemos de exigirles a los profesores esta educación, claro, ¿no? Claro. Pero nosotros como profesores hay que darnos un poquito más de tiempo para verificar. Hay algunos profesores de los cuales yo admiro muchísimo porque son así de, yo sí me gusta ser disciplinada, me gusta estar al día con mis tareas, con mis trabajos. Y de la misma manera a lo mejor puedo pedirles a los alumnos, trabajo con pequeños, pero yo creo que desde estos son cimientos que yo ahorita voy formando y tal vez me gustaría que los niños crecieran con esta disciplina, claro, ¿no? Sí. Y ya las tecnologías van de la mano con la educación, o sea, sí, las tecnologías ya para todo necesitamos estas herramientas, sí, claro, que son básicas. Ya no es posible, tú decías de los libros, muchas veces no tenemos económicamente, claro, para comprar a lo mejor un libro. Ahorita en internet ya podemos comprar eso, que pueden salir más barato y lo tenemos a la comodidad de la casa. Sí, o sea, claro, ya es muy muy muy práctico. Esto me lleva a pensar que bueno, el internet de una u otra manera, de la mano junto con la tecnología, los equipos, los aparatos, tiene sus ventajas y desventajas, pero yo creo que el propósito de todo esto es hacer, sí, una vida más cómoda, pero estamos perdiendo muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre ahorita, tú como profesora percibes esta idea que tienen los nuevos chicos. Los chicos hoy en día, bueno, vienen como ya adaptados a estas nuevas formas, y vamos, el punto es que al que yo quisiera llegar es, ¿qué pasa también con los papás? Tú ya nos hablaste un poquito, pero lo que se está lastimando también, sin proponérnoslo, es la forma en la que nos relacionamos con los demás, ¿no? Hoy en día, estar frente a una pantalla de una computadora, de una tablet, de un celular, nos está implicando estar más aislados de los demás. La forma en la que nos relacionamos se ha ido lastimando. ¿Tú has, en tu caso, has observado, han previsto o está prevenida esta situación, por ejemplo, en donde se va a caer más en el individualismo al usar las tecnologías en la educación? Claro que sí. Sí, claro, ¿verdad? Creo que sí. Ya se está viendo que estamos limitando nuestra creatividad, socializar. Ok, yo creo que vamos a ir a un pequeño corte y me voy a quedar con esta última palabra de los límites. Vamos y regresamos. Estás escuchando a Miguel Jacobo Baltasar, un hombre con sentido humano. Volvemos. XHECA, XHAMECAMECA, 97.3 FM, La Voladora Radio, Radio Comunitaria, La Voladora Radio, transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, Barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria, Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 4 y 34 minutos. Cuando viajas. Cuando estudias. En tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés. La Voladora Radio. FM 97.3 MHz. Ameca Meca hace ruido. Postales sonoras de Ameca Meca. ¿Alguna vez te atreviste a escuchar su sonido? Porque los sonidos también son patrimonio de nuestra comunidad. Postales sonoras de Ameca Meca. De Ameca Meca. Campo de maíz, en diciembre. Ameca Meca. Una postal sonora es un sonido que describe un lugar. Una postal sonora es ese sonido que te acompaña. Una postal sonora es tu propio sonido. Estas son postales sonoras de Ameca Meca. Estás escuchando Con Sentido Humano. Regresamos. Ya estamos de nueva cuenta aquí, y bueno, tanto que estamos platicando fuera del aire, yo creo que muchísimas cosas importantes. Espero que nos alcance el tiempo, ¿verdad, Araceli? Claro. Y bueno, pues estamos con Araceli Pérez Bueno. Bueno, pues estamos hablando de el uso de las tecnologías en la educación, ventajas y desventajas, pero también yo me quedé con una palabra casi a la salida del último corte, y hablábamos de los límites. ¿Por qué tendría que ser importante hablar de límites en las tecnologías? Ya hablamos un poquito de ventajas, de cuáles son las cosas que favorecen hacer una labor más práctica, mejor informada. Y bueno, el internet nos da muchísimas opciones, no todas son verdaderas. Habría que tener un criterio a propósito de ver qué información me sirve y cuál no. También, bueno, el internet ha sido ocupado como para engañar, desde vender, engaños para vender, hasta lamentablemente cometer algunas cosas ilícitas. Entonces, bueno, el internet se convierte en algo importante. Yo creo que sería bueno puntualizar que la forma en la que manejemos el internet es la forma en la que nosotros determinaremos si lo haremos para bien o lo haremos para mal, ¿no, Araceli? Y bueno, Araceli, estábamos hablando también ya un poco de estas cuestiones en donde los padres o los adultos, vamos a hablar de los adultos, pues sí tienen hijos como muy tecnológicos y todo, pero a veces el problema no es ni siquiera los alumnos, los chicos, sino que también los padres por ahí nos estamos equivocando en algo, ¿no? También nos ha afectado, ¿no? O sea, ¿qué ha sucedido? Hace unos días platicaba con una directora de una escuela y me decía que le habían encontrado al niño en su mochila un teléfono muy caro en un kinder, y entonces cuando lo saca el niño, bueno, empieza a manejarlo de una manera muy fácil. Esa fue la primera sorpresa que tuvo la directora, porque ella no sabía ni siquiera cómo prenderlo. Y la otra, bueno, es el contenido, ¿no? O sea, el contenido tenía cosas un poco fuertes. Visita por ahí algunas páginas y he descargado fotos y videos medios ahí comprometidos. Y eso fue lo que alertó, ¿no? O sea, ¿cómo puede tener un niño un acceso a todas estas cosas, ¿no? Y yo creo que justamente el que el internet se encuentra en una posición en la cual no sabemos que tantas cosas sean buenas y que tantas sean malas, es ahí donde los padres también tenemos que intervenir de muchas maneras, ¿no? Sobre todo viendo cómo vamos a ayudarle a nuestros hijos a que sepan qué es bueno y qué es malo. Se supone que tendría que ser parte de la educación y que ellos deberían de decidir por sí solos, pero hoy en día hay 70 millones de celulares en México, por ejemplo, pero de esos 50 millones son inteligentes. Pero te habría que preguntarnos también, o sea, hoy en día, en este fin de año, para muchos niños que nos están escuchando, pues lo que más pidieron ellos a los Reyes Magos pues fue tecnología. Claro. ¿No? Y es lo que más se vendió. Las tiendas así lo reportan, ¿no? Y estamos exponiendo a nuestros hijos a que si no verificamos, bueno, se pueden meter por ahí en una encrucijada terrible. ¿Qué opinas tú, Araceli, que tú tienes esta especialidad en estas tecnologías? ¿Qué opinas de la actitud y el comportamiento de los padres de familia? ¿Qué nos hace falta o qué estamos haciendo bien y mal? Fíjate que lo que yo pienso es, ahorita, los riesgos que corremos es fundamentalmente por el abuso de estas tecnologías. Ah, claro, claro. El abuso de las tecnologías nos lleva a tener consecuencias delictivas graves. No hay sin fin de problemas que se han visto, conflictos que se han manifestado en las redes sociales, sobre todo hablo específicamente en las redes sociales, pérdidas de familias, divorcios, como tú comentabas, así como has encontrado pareja, también han perdido parejas, claro. Familias se han fracturado, desgraciadamente sí. Se han fracturado muchas familias. Es muy triste ver que a veces los padres de familia tienen un teléfono celular más viejito que el que traen sus hijos, dices tú. Eso, oye, sí, los niños llegan con un mega celular carísimo, ni yo lo tengo. Sí, claro. Los padres de familia, y los padres de familia dicen, es que no tengo dinero para esto, y el celular, sí, o sea, claro. Sí, o sea, hay que tener mucho cuidado, porque sí les estamos poniendo armas a nuestros hijos en sus manos. Sí, sí, son, sí, son armas muy peligrosas. Yo creo que la vida no se basa en a ver quién tiene más o quién tiene menos. Sí, no. Yo creo que el saber el uso de específicamente en este caso de estos dispositivos es muy importante. Sí, sí, sí, podemos entender a lo mejor que es parte del ego, de la pertenencia de un hijo, de sentirse seguro, pero depositar nuestra pequeña felicidad del día, sí, en tener cosas, yo creo que eso es lo grave. Nos estamos olvidando del ser. Y yo creo que las tecnologías también, sin proponerse los que inventaron esto, pues yo creo que tenían como objetivo otro, ¿no? Pero el ser humano, lamentablemente, siempre como que nos toca, no sé si ocupemos el lado extremo de las cosas y eso es lo que perjudica, pero hay papás que realmente, y nosotros lo sabemos como Escuela para Padres, en donde cuando atendemos un chico, a veces les preguntamos, oye, ¿a qué juega tu papá, ¿no?, contigo? Claro. Y lo que nos dice es que juega un videojuego o él se la pasa en su celular y no jugamos, ¿no? Oye, ¿qué platicaste? ¿Platicaste esto con tu papá? No, es que no tiene tiempo, ¿no? Entonces, a eso también, ¿no? Tocar este tema en donde los padres de familia estamos, creo que siendo más adictos que... Claro, fíjate que la Organización Mundial de la Salud, sí, reconoce que uno de cada cuatro personas sufren algún trastorno de conducta, precisamente en esto, relacionado con las adicciones sin sustancias. Sí, claro, ¿no? Porque recordemos que la adicción, hay dos formas, ¿no? Adicción a sustancias, pero adicción a conductas, ¿no? A comportamientos. Las conductas, es en las que afecta principalmente, yo creo que no hay una sustancia productiva, afecta directamente a la conducta. Sí, claro, y yo creo que también lastima la forma en la que se relacionan los padres con los hijos, ¿no? Porque yo creo que la forma en la que los padres deben de vincularse con los hijos es con un contacto directo. Me ha pasado escuchar que en una mesa o en una misma casa, pues hasta te mandas un mensaje de cuarto a cuarto para ya ni siquiera hablarte, ¿no? O ir a ver qué está sucediendo. Araceli, yo creo que esto implica, posiblemente quien nos estén escuchando ahorita dirán, no, y esos son algunos problemas, ¿verdad? Pero claro, o sea, ¿no? Sí, el tema no terminaríamos, o sea, es muy amplio el uso de las tecnologías, el abuso de ello, las ventajas, las desventajas que tenemos, los riesgos que corremos, es grandísimo. Sin embargo, bueno, hasta aquí Yo creo que serían los puntos fundamentales donde podemos basarnos y poner un poquito más de alerta en estos, que son los foquitos rojos. Sí, los que ya nos están anunciando nuestros propios hijos. Claro. Sí, o a veces hasta los propios padres. Hay padres que ya lamentablemente tienen que meter a un grupo de recuperación a un chico porque es adicto, ¿no? A estar en el celular. Esta ansiedad que les provoca, igual como lo produce una sustancia, también les provoca muchas cosas. Pero yo creo que es de suma importancia que tu padre que nos está escuchando en este momento, si ya estás teniendo problemas con tus hijos, lo más importante tendría que ser es marcar límites, ¿no? ¿Tú qué nos recomendarías, por ejemplo, a Araceli, en este caso de que familiarmente qué podemos hacer, qué vamos a hacer? Porque pues sí, podemos reconocer el hecho que muchos a lo mejor coinciden en que están viviendo hoy en día. Nosotros, yo tengo adolescentes y también a veces se presentan esos problemas, pero creo que los límites son los que deben de marcar. ¿Tú qué nos recomiendas, Araceli? Fíjate que sí, yo creo que es bien importante marcar, limitar el tiempo que van a estar conectados. En los pequeños podemos nosotros decirles, ¿sabes qué? Tienes de este tiempo a este tiempo, pero en los jóvenes es muy difícil llegar a, como les voy a imponer, no puedes imponerles, es muy difícil llegar a imponerles, aunque seas padre de familia. Sí, son adolescentes. Yo creo que podemos llegar a negociarlo. Ok, es que te conviene a ti, que me conviene a mí, eso es negociación, sí, ¿verdad? Claro. Sí, claro, es difícil para un papá que es rígido y es estricto, pero esa es la solución que yo aún a la fecha estoy tratando, sigo con esto de marcar límites, límites en los tiempos que ellos la vida tienen que estar conectados. Límites, ¿no? Claro, sí, las reglas, las normas de la vida te llevan a eso, sí, para tener una convivencia sana. Sí, y justo es, exacto, justo eso es lo que yo quería comentar, ¿no? Porque en el sentido de que, aparece un límite en la vida, en la sociedad, porque algo se está saliendo de control, ¿no? Si nosotros vamos ahorita aquí por la carretera hacia Chalco y no hubiera estos letreros de alerta o de limitaciones, pues haríamos lo que quisiéramos, ¿verdad? Claro. Habría muchos accidentes, ¿sí? Sí, no, si no nos anunciaran que va a haber una curva, que nos están advirtiendo, bueno, pues habría un accidente. Aquí sucede lo mismo, ¿no? Tú nos estás diciendo, hay que marcar primero como que reglas, límites, ¿no? La primera sería marcar tiempos, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál otra sería también, Arcelia? Potenciar actividades en los niños. Por ejemplo, tenemos deporte, la lectura. Hay que fomentarles la lectura a los niños, de verdad, que vean otro panorama, que vean que hay otro mundo allá afuera. Los deportes dejan actividades al aire, hablando de actividades al aire. Hay una película que yo les recomiendo, padres de familia, maestros, todos. Se llama Son como niños, de Adam Sandler. Son como niños. Son como niños. De verdad, es una película que ustedes pueden ver con sus hijos y ahí pueden ver la gravedad de lo que ahorita estamos hablando, de los riesgos que corremos, de qué tan perdidos estamos por tanto padres de familia como niños, por la intervención del abuso más bien de estos dispositivos, en este caso celulares, iPod, computadoras, y qué tan fuerte ha venido a entrar en nuestras vidas para desplazar a los demás. Ok, no, pues yo creo que ahorita nos vamos a platicar un fragmento, ¿va? Vamos a ir a una pausa y regresamos. Estás escuchando a Miguel Jacobo Baltasar, un hombre con sentido humano. Volvemos. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Y abierta rebeldía. Son las 4:47. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama directamente, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo algo de lo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo cabina@lavoladora.net o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Esta razón. Y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. Página blanca. Tenemos la libertad. Tú tienes la palabra. Estás escuchando Con Sentido Humano. Regresamos. Bien, bueno, pues ya estamos de regreso. Y bueno, estábamos platicando tanto y tanto en el corte y tanto que platicar. Y bueno, te recuerdo que estoy con Araceli Pérez Bueno. Ella es profesora y nos viene a hablar de ventajas y desventajas en la tecnología. Y bueno, Araceli, estabas recomendándonos una película muy buena. En el corte me hablabas un poquito más de ella. Pero me gusta mucho esta anécdota que tú ves en esta película, que es la que te atrapa para poder entender bien esto de las tecnologías. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasa? A ver, ¿qué es la historia? Sí, ¿de quién? Mira, los padres precisamente se comunican. Es un grupo de amigos y quedan de verse para salir un fin de semana de vacaciones con los hijos, y cada uno de ellos lleva a su familia, ¿no? Y estando ahí, pues bueno, voltean a ver hacia atrás, ven a los niños que están con el celular buscando la señal, y empiezan así como que ya se les está acabando la vida. Puedes notar la expresión de los niños así de no hay internet, el celular, y se les cerró el mundo. Varios de ellos dicen, bueno, vénganse, vámonos, y empiezas a notar la distracción de ver más allá, ver el campo, oler la hierba, oler el olor de los árboles, el salpicar el agua, el aventar una piedra, en hacer otras actividades de campo. Cuando te das cuenta, los niños ya se olvidaron que tenían celular, que tenían televisión, que tenían otros dispositivos, y empezaron a tener contacto entre ellos mismos. Ellos se abrazaban, se besaban, reían, y a partir de ahí, bueno, como que crearon otro tipo de vida. O sea, ya como que vieron que había un mundo allá afuera, que no era el único, que hay otro mundo allá afuera. El contacto físico con los padres e hijos, la vida, salir de la rutina es bien importante. Abrazar a nuestros hijos, yo creo que, ¿cómo vamos a entenderlos? ¿Cómo vamos a conocerlos? Acercándonos a ellos. Sí, claro. A mí, con lo que tú me platicas, me cae mucho en cuenta esta situación de también entender qué he dejado de hacer yo para enseñarle a mis hijos a divertirse de una manera diferente. Porque yo creo que muchos papás también equivocadamente han comprado mucha tecnología porque así mantienen tranquilos a ciertos niños. Claro, ¿no? Son las niñeras actualmente. Sí. Antes era la tele, ¿no? Sí. Y hoy en día pues estamos en paz porque pues no hacen ruidos, están riendo frente a una pantalla. Hemos dejado de enseñarles a reír por sí solos sin que tengan la necesidad de meter nada a su cuerpo, pero sobre todo también sin que el otro le esté generando satisfactores que son ficticios y artificiales, porque se pierde el contacto. Quiero imaginar, Araceli, esto que tú nos estás platicando, en donde los padres también se sorprenden, ¿no? Y ven a sus hijos que, o los propios hijos se dan cuenta que no necesariamente la tecnología los divierte, pero es un aprendizaje complicado, ¿no? Claro. Tendríamos que haberlo enseñado desde antes. Sí, yo creo que no es tarde. No es tarde. Nunca es también tarde. Nosotros debemos de darnos ese tiempo, porque incluso nosotros también hacemos esto de yo termino de hacer mis tareas, mis trabajos, y también me meto al Facebook, ¿por qué no? Claro, también tengo un... Claro. Y veía una imagen de un brincolín, las niñas pequeñas de entre 4 y 6 años con su propio celular en cada esquina del brincolín, y me impactó así como de... A esto hemos llegado. Sí, hemos llegado a esta forma en la que estamos lastimando la gran oportunidad de tener una relación sana con nuestros hijos, ¿no? El principio, lo hemos dicho aquí muchas veces en el radio, el principio básico de toda relación, el más primitivo, es mirarse, ¿no? Y a veces dejarse de mirar de por sí lastima a las familias que están muy agrupadas o que sí están en un núcleo familiar sano, pero dejarse de mirar es complicado. Y si están en las tecnologías, imagínate qué tipo de relación pueden tener nuestros hijos con amigos, novios, novias, posible enamorado, enamorada. Se pierden mucho, ¿no? Hace un rato veía yo una imagen entre mi mente. Recordé a mi hija que luego está jijijijiji en el celular y yo volteo así como de, ¿y con quién se ríe, no? Está sola. Sí. No, yo me imaginé, no sé, un fantasma, algo imaginario. No, en el celular, pero unas risas, o sea, hasta a mí me dio risa. Sí. O sea, de verdad a mí me causa risa cómo ellos interactúan, sí, se ríen, se divierten. Digo, ¿por qué no mejor le dices a la amiga que vengan, salen aquí afuera, sacan una pelota, voleibol, básquetbol, claro, lo que quieran? Sí, pónganse a sudar, sí, mínimo. Sí. Luego se levantan, dicen, ay, es que estoy gorda. No, hija, estabas mal sentada, solamente sí, claro, deja de ver el celular y vos, no sé, haz otra cosa. Sí. Claro, claro, bueno. Araceli, el tiempo corre bien rápido, ¿no? Pero claro, gracias por la anécdota de la película. ¿Cómo se llama la película? Son como niños. Son como niños. Adam Sandler. Ok, perfecto. ¿Qué otras recomendaciones? Ya casi nos vamos a ir. Mira, yo creo que una de las principales, ayudar a planificar sus tiempos de las actividades que tienen durante el día. Ahí empieza por hacer límites, por marcar límites sobre las actividades que tienen que hacer y el tiempo que tienen para utilizar sus dispositivos, lo que ellos quieran. Es decir, responsabilidades. Yo creo que primero responsabilidades, pues lo que ellos quieran, darles gusto, porque no podemos apartarlos así como de primero le das el arma y luego ya lo quieres curar, pues no, primero vamos poco a poco okay, a poco todo. Sí, otro sería que anteriormente solamente en la computadora podíamos hacer este tipo de actividades, hoy en día los celulares lo hacen. Una sería poner no sé, que todos practiquen o hagan esta cuestión de los celulares y las tecnologías muy así como en la sala, no tan privadamente, ¿no? Sería una romper con las rutinas de conexión. Ah, muy bien. Rompe, okay. Yo pienso que romper con las rutinas de conexión, o sea, yo hago por las noches, así termino mis trabajos y me pongo a hacer, pues yo creo que en vez de ponerme a hacer eso, ahora voy a comenzar a hacer otra actividad en vez de conectarme al internet, no sé, leer algo, es porque es más, nos perdemos, ¿verdad? Otra cosa, sí, claro. Pasa el tiempo muy rápido también, claro, la tecnología. Esto de marcar límites, a lo mejor te va a decir tu hija, tus hijos, te pueden decir, mamá, es que ¿a poco ya pasaron 2 horas? Es que se pasan rapidísimo, ¿verdad? Y lo que agrava finalmente, yo como profesora de educación, puedo decir que esto ha entorpecido que los niños obtengan el aprendizaje. Wow. Entonces sí, yo creo que si un niño lo queremos que aprenda, hay que mantenerlo aprendiendo, pero también hay que mantenerlo emocionalmente. ¿Cómo llegamos a la parte emocional? Hay que abrazarlos más, hay que estar más con ellos, hay que estar al pendiente de lo que hacen, hay que ver cuáles son sus intereses. De verdad es importante, porque si yo sé cuáles son los intereses que tiene mi hijo, yo creo que por ahí voy a entrar a empezar a conocerlo y empezar a traerlo para que no vaya a buscar afuera lo que nosotros como papás es nuestra obligación darles. Sí, claro, ¿no? O sea que por necesidad no traten de buscarlo en otra parte, sino que nosotros tenemos que cubrir primeramente como familia, como padres de familia, esas necesidades básicas que ellos requieren, ¿no? Claro. Porque si no también la cobijan en una red social, porque ahí les dan afecto, se sienten muy bien, reconocidos, valorados, se sienten muy seguros, les dan pertenencia, tienen, claro, muchos amigos, ¿verdad? Sí, y lamentablemente sí, estas circunstancias son las que hacen que los jóvenes permanezcan siempre en la red social, porque están obteniendo todo esto, ¿no? No tienen una alternativa de poder obtener eso en casa, jugando con el papá, con la mamá, ¿no? Sino que lamentablemente algunos padres por comodidad, no todos, pero por comodidad lo que han hecho es decir, bueno, pues que mejor se la pasen en el celular y que no dé lata, ¿verdad? O niños, a mí me ha tocado ver, por ejemplo, niños que están, ¿qué te diré?, en un consultorio en espera de algo, se desesperan fácilmente, se activa, tienen un cerebro muy activo. Y a veces los papás los calman justamente con la tecnología, ¿no? Ten tu celular. Fomentamos